Señoras y señores, señores concejales, buenos días a todos. Explicarles que nos han pedido desde la Consejería de Infraestructuras el que autorizáramos para la contratación de 3 obras. Hemos creído conveniente traerlo primeramente al Pleno y dar cuenta a la próxima comisión que haya en su momento. Por tanto, si les parece bien, aprobamos la urgencia. Se vota la urgencia. Votos a favor. En contra. 2. Abstenciones. Otras 2. Arreglado el primer punto, pasamos al 2. Delegación de competencias necesarias para la gestión y contratación de la obra denominada recinto para mercados en clave 10. Aprobación si procede. ¿Se somete a votación? ¿Se aprueba? Votos a favor. En contra. Abstenciones. Muchas gracias. Punto número 3. Delegación de competencias necesarias para la gestión y contratación de la obra denominada reurbanización del plan parcial Nueva Torrevieja. Aprobación si procede. Lo sometemos a votación. Votos a favor. En contra. Abstenciones. 4 abstenciones. Punto número 4. Delegación de competencias necesarias para la gestión y contratación de la obra denominada reurbanización de la calle Torrevejenses ausentes. Aprobación si procede. Se somete a votación. Votos a favor. En contra. Abstenciones. El resto. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días.